es la fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Emisora comunitaria Campo Verde Estéreo del municipio de Hualmatán presenta Cantando desde el Sur. El pensamiento y el sentimiento de la gente del sur de Nariño es palpitante al ritmo de la música campesina que le canta a la vida cotidiana. ¡Bienvenidos! Los señores de Pupiales, los danzantes de Pupiales, ellos siempre llegaban a pie, ¿no? Y yo me acuerdo que de aquí en la Tola ya tocaban el bombo y echaban cohetes. Bueno, yo creería que una de las tradiciones muy importantes en nuestro municipio y principal que nos diferencia de los demás municipios es el desfile histórico. Rica tortilla encallana, del maíz se me olvidaba, también se saca alfajores, delicados y colada en unos ricos sabores. Cantando desde el sur a las tradiciones. Hoy nuestros artistas campesinos cantan a las tradiciones, que celebran la cultura y las raíces indígenas de nuestra región. El sur de Nariño es territorio del pueblo de los Pastos. Varias comunidades conservan sus tradiciones, usos y costumbres. Su música con la banda de yegua, como los danzantes de la vereda en Chuchala, municipio de Pupiales, liderado por el síndico Miguel Ángel Chapués, que anualmente visita en Hualmatán en sus fiestas patronales. En este día del campesino, queremos participar, agradeciendo al Señor. Este es el trío Los Laureles del municipio de Iles, Nariño, con su director y compositor segundo Manuel Buesaquillo. En esta canción expresan su sentimiento de gratitud hacia las autoridades locales por destacar la importancia del Día del Campesino como se lo merece. Papitas con ají de zumo de cuy y pepa en calabaza, qué sabroso está. Papitas con ají de zumo de cuy y pepa en calabaza, qué sabroso está. El maestro Carlos Esteban Chalpartar y su grupo Huasca y Parranda del municipio de Ipiales, Nariño, nos deleita con la payacua. Aquí nos sumerge en la tradición culinaria, con los diversos platos típicos del sur de Nariño, como las habas, los oyocos, el ají de pepa de calabaza y el delicioso cuy asado. Tan tradicionales, ricos y nutritivos en la mesa de nuestros hogares campesinos. Gracias, mi comadrita, por las tapitas criollas, de las que ha cosechado mi compadre en la cuadra. Los señores de Pupiales, los danzantes de Pupiales, ellos siempre llegaban a pie, ¿no? Llegaban por los caminos de a pie y llegaban. Y yo me acuerdo que de aquí en la Tola ya tocaban el bombo y echaban cohetes. Esa era una alegría para nosotros cuando éramos muchachos y andar atrás de ellos, ¿sí? Y otra tradición también muy bonita está recién, pues, la Semana de la Cultura, ¿no? Y también esa tradición que la hicieron de el mayor de oro, ¿no? El anciano, pues, de oro, ¿no? Que lo llamaron, eso es una tradición bonita y que siga adelante esa tradición. Una de las tradiciones muy importantes en nuestro municipio y principal que nos diferencia de los demás municipios es el desfile histórico. Bueno, porque es un reconocimiento a la memoria, tradición y costumbres, donde se celebra cada último sábado del mes de enero. Que le den choclito asado, rica poleada en un mate con haba y frijol mezclado. Que haga envueltos y tamales, rica tortilla encallana. Del maíz se me olvidaba, también se saca alfajores, delicados y colada en unos ricos sabores. El tema se llama Nariño Tierra Alegre, del gran compositor Nicomedes Ibarra, interpretado por el músico Alfonso Huertas y su grupo Star de Ipiales. Esta es la alegría de la fiesta nariñense, las tradiciones sureñas a flor de piel. Agacha, agacha, campesino, que todavía no son las 6. Para trabajar yo he nacido y trabajando yo he de morir. Para...